Según se entra por la puerta del vino, al frente y algo a la izquierda queda el palacio de Carlos V. Al frente, un poco a la derecha, hay unos jardines pequeños, algunos árboles, asientos bajo estos árboles, las ruinas de lo que fue una pequeña ciudad árabe y una fuente. Todo esto justo frente a la fachada cara al sol del palacio antes dicho. En uno de los bancos, esta tarde, a la sombra de los árboles y cerca de la fuente, me he sentado. Tarde del 15 de agosto, fiesta en toda España y muy calurosa. Más de 40 grados se han registrado en muchos sitios. Después de la tormenta de ayer, todo por aquí quedó lavado, pero el fresco también se ha ido. Aunque a la sombra de estos árboles se está bien, mucho tránsito de turistas de un lado para otro, airecillo que sí consuela algo, y lo demás, desde el corazón, se palpa continuamente el espacio y sitio que te corresponde. Nada lo llena, ni siquiera el calor de la tarde, ni la sombra de los árboles, ni los que van y vienen.